llegar. Me gusta andar fumando medicinal. Me siento bien aunque digan que ando mal. Marihuana y papeles, estoy donde no puedes, homie, no te aceleres, conmigo no te enredes, aquí vives o mueres, lo llevo en mi ADN, lo conocí en mi street, ellas se van y vienen, por eso soy así, cada quien con lo que merece, tú ponle play al beat, bro, mejor no me la engruece, que te saco del ring, tengo aquí enfrente el micro, no en el vivo y en la grabación, esto lo hacemos por pasión, desde Monterrey, Nuevo León, grafiteo mi callejón, andamos sobre la misión, tengo soldados con visión, bien puesto la ocasión. Directamente desde Monterrey, guacha, somos la ley, beat boy en el beat, babe, guachate, suena classic, me siento en LA, amigos, mucho money, ponle play, enfiéstate y que no pare el DJ, créeme que zumba, machina esta bola de locos mexicanos, fuerte retumba en el barrio, saben quiénes somos, y no fue por casualidad, hermano, tenemos oro porque lo buscamos, ya, feliz a mi manera, mi música te suena fina, nada como unas amigas en bikini fumando la piscina. Vatos de la esquina que sacrificaron y ahora viven festejando con música y hierba fina. Siempre high, me gusta andar fumando medicinal. Me siento bien aunque digan que ando mal. Siempre high, ay, ay, ay. Siempre high. Hijo pródigo, mi hijo respeta al prójimo. Un gitano cuando niño me dijo que sería el próximo. Qué tóxicos, algunos traje máscara de gas. Salgo a cantar bien sonriente tirando el signo de paz. Me enamoré de ese sonido, como la calle del jazz. Que los míos salgan corriendo, no lo mirarás jamás. Supe aprovechar la chanza, yo sabía que era capaz. Dicen que ya tengo mucho, pero siempre quiero más, más. Así vivo elevado, pero nunca se me sube. Ando tanto por los cielos que el avión parece Uber. Yo saludo al aeropuerto hermosa como si fuera mi prima. Y fumo en boxer por el mundo como en mi propia cocina. Aunque esté repleto de humo, tengo clara la visión. Salí de la fuerza básica, primera división. Quieren hablar de respeto, criticando en un sillón. Yo metido en el estudio, conectando otro hombrón. La ponen easy, yo tranquilo mientras prendo un bate. Ella lo enrola, deja que yo me relaje. Siempre estoy ganando, ya no conozco el empate. Voy tan elevado y no quiero la nota baje. So high, so high, so high. No quiero de otra que no sea medicinal. No entiendo por qué tú eres ilegal, si lo único que haces es darme felicidad.